Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está en Honduras. ¿Qué actividades realizaron este primer día de trabajo? Vamos a dar la información rápidamente con Carla Rivas desde Radio Progreso. Te escuchamos, Carla. Adelante. Muy buenos días, amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Aquí reportando para Aler Contacto Sur desde Honduras, donde ayer ha comenzado su primer día de trabajo. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado recibiendo testimonios y pruebas de lo que se consideran violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado ocurrido el día 28 de junio. En su primer día de trabajo, los miembros de la comisión se reunieron con magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También se reunieron con representantes de la sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos, altos jefes policiales militares y también con miembros del gabinete de Manuel Zelaya Rosales. Las reuniones se sostienen en un hotel capitalino escogido por la comisión, como sucede durante la visita, donde también se ha colocado una mesa especial para que la población en general pueda presentar denuncias de violación a los derechos humanos. La comisión tiene planificada para los próximos días reuniones con diversos sectores en varias regiones del país para recoger denuncias y corroborar los datos que le motivaron a hacer esa visita por 5 días en este país centroamericano. Según reportaba ayer el diario El Heraldo de San Pedro Sula, la presidenta de la comisión, Patricia Mejía, indicó que no se va a reunir con el presidente de facto, Roberto Micheletti, ni con ninguno de los funcionarios de su gobierno, a pesar que esta es la petición que miembros del gobierno de facto hacían anoche para que la comisión tuviera todas las versiones. Sin embargo, los miembros de la comisión han dicho que no van a dar ningún tipo de declaraciones o conclusiones hasta antes no terminar su informe previsto para el día viernes, cuando concluya su visita. También se confirmó por Radio Progreso que ayer la dirigencia del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado se presentó en una audiencia con la CID, donde se entregó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de varios de sus dirigentes. Ahí estuvo presente también el líder popular Carlos H. Reyes, que también es candidato a la presidencia de la República a través de una candidatura independiente, y él personalmente estuvo dando testimonio a la comisión sobre la golpiza que en una manifestación pública y pacífica miembros del elemento policiales y militares le propinaron el mes pasado. Hoy continúa la visita de la comisión con otras reuniones que ya se tienen previstas para el día de mañana. Ya está Radio Progreso confirmada para una audiencia que estará teniendo con la comisión en San Pedro Sula. Para Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, les informó Carlos Rivas. Muchas gracias, Carla, por esa información. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará distintos puntos del país. Segundo aspecto, los ciudadanos y ciudadanas también podrán presentar sus denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer aspecto, las organizaciones sociales de derechos humanos ya tienen su documentación preparada para ser entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Radio Progreso también tendrá audiencia. Cuba expresa solidaridad desde distintas voces. Pedro Martínez desde Radio Habana, te escuchamos. El apoyo de Cuba y los cubanos al gobierno constitucional de Zelaya se materializó desde la presidencia de la República Cubana, encabezada por Raúl Castro Ruz. También el Parlamento de Cuba, que preside Ricardo Alarcón de Quesada, quien en el último periodo de sesiones aprobó una importante resolución exigiendo la restitución a su cargo de Manuel Zelaya y, por supuesto, la devolución a Honduras de la democracia. Y ha sido así de parte también de todas las organizaciones sociales del país, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y el embajador de Honduras en Cuba, Juan Elvir, ha estado en los medios de comunicación, ha estado presente, invitado en mesas redondas, televisivas y en actos que se han efectuado también con centenares de estudiantes hondureños que cursan estudios superiores en Cuba, fundamentalmente en la Escuela Latinoamericana de Medicina. En cada una de las reuniones internacionales en que ha participado Cuba, ahí ha estado la denuncia y también la solidaridad para que, conjuntamente con el resto de nuestra América y de las organizaciones internacionales, en primer lugar la ONU, también la OEA, UNASUR y el Grupo de Río, entre todas las instancias internacionales, junto con el Parlamento Andino, el Parlatino, el Parlacén y otras instancias, presionen a la Junta golpista y finalmente pueda restablecerse la democracia en Honduras y volver el presidente Manuel Zelaya para terminar el mandato para el cual fue elegido por el pueblo. Fue desde Radio Habana, Cuba, y para Aler Contacto Sur, un reporte de Pedro Martínez Pires. Pedro Magdiel Muñoz Salvador, de 24 años de edad, es la sexta víctima mortal del golpe de Estado en Honduras. Satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler Satelital estamos todos. Y continúan las muestras de solidaridad con Radio La Voz de Utcubamba en Amazonas, Perú. Hubo movilizaciones en Lima. Vamos a escuchar la información con Francisco Pérez desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Francisco, adelante. ¿Qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? Aquí en Perú una nueva movilización se realizó en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Lima con la intención de reclamar la reapertura de Radio La Voz de Utcubamba en la región Amazonas, que fuera cerrada por este ministerio considerando una serie de argumentos legales, aunque en realidad se habría tratado de un argumento político toda vez que fue acusada de promover los actos de violencia generados el 5 de junio de este año durante el desalojo de la Curva del Diablo en la zona de Bagua. Por este motivo, diversos representantes de la estación radial y agremiaciones de protección de los derechos de los periodistas se dieron cita al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Carlos Borja, director de Radio La Voz, presentó un nuevo documento en mesa de partes del ministerio solicitando que, de agotarse la instancia administrativa, acudirá al Poder Judicial, donde presentará una medida cautelar. Esto fue lo que declaró Carlos Flores para la CNR. Hace dos meses, exactamente, que se cumple mañana, hemos presentado un recurso de reconsideración al Ministerio de Transportes acerca de lo que consideramos ilegal y abusivo cierre, clausura de Radio La Voz. Y ha pasado el tiempo más que suficiente para que el señor ministro conteste este recurso de reconsideración, y no lo ha hecho. Declaraciones de Carlos Flores, director de Radio La Voz de Bagua. Mientras tanto, a propósito del tema del 5 de junio, continúan las reuniones de las mesas de diálogo producidas entre el Poder Ejecutivo y los representantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, no se conforma aún la comisión investigadora de los hechos producidos el último 5 de junio en nuestro país. La información que tenemos desde la Coordinadora Nacional de Radio para Aler Contacto Sur, informó Francisco Pérez. Adelante con ustedes, amigos, en Mesa Central. Aler Satelital. Muchas gracias, Francisco, por esa información. Se agotan las instancias entonces. Si no atiende las demandas el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se irá al Poder Judicial. Y siempre está la opción también de las instancias internacionales. Mientras el Congreso en Perú no atiende la instalación de una comisión de investigación sobre los hechos del 5 de junio, donde ocurrió la masacre de Bagua. Ahora nos vamos hasta Panamá. Cuando usted escucha de Panamá, seguramente tiene referencias de algunos medios de comunicación que hablan de un centro financiero por excelencia, donde se concentra el poder económico en esa parte de Centroamérica. Pero Panamá también tiene piel indígena, y las comunidades Naso están siendo despojadas de sus tierras. Pero dejemos que sea Olmedo Carrasquilla, del colectivo Radio Temblor, quien nos dé más información. Olmedo, te escuchamos. Ok, le hablamos de Panamá a través de Radio Temblor, dándole las últimas informaciones con respecto al pueblo originario Naso, un pueblo rico en cultura, ubicado en Boca del Toro, al noreste de la República de Panamá. Cabe destacar que en los últimos días el pueblo Naso ha emitido algunos manifiestos e informaciones con respecto a la resistencia que se viene dando desde el 30 de marzo, en donde fueron desplazados inhumanamente por una empresa maquinaria a favor de la empresa ganadera Bocas, dirigida por el señor Mario Guardia, uno de los terratenientes más grandes de la República de Panamá, a favor pues de sus negocios. Y cabe decir que el 14 de abril el movimiento indígena Naso se dirige al Parque Catedral frente a las puertas de la Presidencia de la República de Panamá en una forma de protesta pacífica. Ellos fueron reubicados con el término de damnificado, cuando la palabra jurídica no lo complementa. Entonces, ellos tienen previsto retornar nuevamente al Parque Catedral porque ya estaban ubicados en la Cruz Roja de Santana, a casi un kilómetro del área de la presidencia. Entonces, cabe decir que el movimiento indígena Naso nuevamente reprograma sus acciones pacíficas como una forma de darle ese manifiesto a la luz pública nacional e internacional de que aún se están violando los derechos de los pueblos originarios y por ende su ambiente y su cultura, mientras la empresa ganadera Boca hace sus trámites a favor de ello, y vemos que el gobierno no hace nada para beneficio y las demás exigencias que están solicitando. Así que desde Panamá, a través de Radio Temblor, para los compañeros de Aler, este fue el informe de la comunidad Naso, que aún persisten ante las calamidades de sus violaciones a los derechos de integridad, a su cultura y a su ambiente como pueblo originario. Muchas gracias, Olmedo. Ya van 5 meses de resistencia pacífica de las comunidades Naso. 5 meses, nadie les atiende. Y cuando las comunidades indígenas necesitan ya llamar la atención, bloquean carreteras. Y cuando eso sucede, los gobiernos de inmediato los tildan de terroristas. Ojo con eso, que no se repita las acciones represivas que ocurrieron en Bagua, Perú. Atención. Sala de prensa en contacto. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, ya tenemos a Verónica Calvopiña. Verónica, adelante. Gracias, Carlos. Jaime Bermúdez, canciller colombiano, se reunirá con la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton este martes en Washington. Esta reunión se dará a conocer los detalles del acuerdo militar que permite la instalación de bases militares en el país de Colombia. Con este acuerdo permanecerán 1.400 soldados estadounidenses y 800 soldados de manera internacional directa y otros 600 bajo la condición de contratistas, quienes estarán haciendo uso de las 7 bases militares allá en Colombia. Y como tú bien señalabas, Carlos, también en otros países de América Latina se sigue criminalizando la lucha de los pueblos indígenas. Sobre esto, la semana pasada en Chile, un carabinero disparó al joven Jaime Mendoza mientras participaba en una recuperación de tierras de la comuna Colipuli. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina y la Federación de Pueblos y Comunidades de Collasuyo en Chile rechazan y condenan el asesinato de este hermano comunero. Y como te decía, aún el Estado chileno sigue criminalizando la lucha del pueblo mapuche. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Muchas gracias, Verónica, por esa información y queremos expresar un abrazo fraterno y latinoamericano para los periodistas de Radio Progreso en Honduras. Sufren amenazas, agresiones, represiones y aún así persisten en su labor informativa. La comunidad en Honduras los reconoce y, por supuesto, en América Latina también. Así concluimos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.